ojos chinos que ocultan algo se irán despabilando y una vez más me los voy a perder. Es que me esperan atrás de todo esto, detrás de la montaña, un efecto rebote de tanta comprensión por movernos de ahí. Se cobra su labor. Me voy de acá. Me voy de acá. No puedo esperar más. El rayo de luna que viene a llevarme está por caer en segundos a unos pasos de acá.